seca tus ojos si estás llorando. Dime, morena, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te vas? Mira los míos que yo también estoy sollozando. Y si no vienes puede matarme la soledad. Si no vienes puede matarme, es el corazón. Ay, no te vayas, amor, amor, amor, amor. Ay, no te alejes, ven por favor, ven por favor. Ay, no te vayas, amor, amor, amor, amor. Ay, no te alejes, ven por favor. Me estoy muriendo y es comprobado.